le pudrió, se le pudrió. ya no me voy. Te juro que no volveré, para que pierdas el amor. Si eras sabido que no fue.